habían comete el cuero sin pretender la muchacha. Una casa no se arregla con tripas de cucaracha. Sube el radio, la nevera y el carrito de lunón. Sebastián, rompete el cuero o te quedas solterón. Sebastián, rompete el cuero o te quedas solterón. El pobre Sebastián, Sebastián, rompete el cuero. El pobre Sebastián, Sebastián, rompete el cuero. Ay, la cuestión, la cuestión, la cuestión. La cuestión es con dinero. Rompete el cuero, porque te vas a quedar solterón. Porque te vas a quedar solterón. Sebastián, rompete el cuero si pretende la muchacha. Una casa no se arregla con tripas de cucaracha. Sube el radio, la nevera y el carrito del uno. Sebastián, rompete el cuero o te quedas solterón. Sebastián, rompete el cuero o te quedas solterón. El pobre Sebastián, Sebastián, rompete el cuero. El pobre Sebastián, Sebastián, rompete el cuero. Ay, la cuestión, la cuestión, la cuestión. La cuestión es con dinero. Rompete el cuero, porque te vas a quedar solterón. Porque te vas a quedar solterón. Hay que trabajar, Sebastián. Así. El pobre Sebastián, Sebastián, rompete el cuero. El pobre Sebastián, Sebastián, rompete el cuero.